¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Para el día de hoy, martes de disco completo, un super disco, un discazo, un disco increíblemente imperecedero, grabado en el año 1976, fíjate qué cantidad de años, ¿no? 1976, ¿cuántos de los que habían nacido para aquella época? Yo era un porretito, a ver cuántos años tenía yo, 18 años, año 1976. Por entonces, un muy jovencito también, Pat Metheny, de apenas 21 años, grababa su primer álbum como líder, este disco, Brightside Life, algo así como Vida de Tamaño Brillante. Todo un título para este genial disco, ¿no? Que por hoy sigue siendo uno de los discos más impresionantes de todo lo que haya grabado a lo largo de su extensísima carrera. Hablamos de el guitarrista Pat Metheny. Un disco impresionante, ya lo van a escuchar. Decíamos, un disco que siempre fresco, siempre muy contemporáneo, muy moderno. Con también un muy jovencito Jaco Pastorius, amigazo de Metheny por aquella época de estudios en la universidad, y el baterista Bob Moses, quien fuera también integrante de la agrupación de Gary Barton, el vibrafonista estadounidense, el mismo vibrafonista que cooptara a Metheny y lo llevara a formar parte de su grupo. Algo que promovió la imagen y el talento del genial guitarrista y que lo lanzara a las primeras ligas ya siendo muy jovencito. Un disco de apenas 37 minutos, digo bien, 8 temas, con un aire muy folk, muy jazzero, una marca indeleble, ¿no? Y que ha permanecido a lo largo de la inmensa cantidad de grabaciones que el propio Metheny produjera tiempo después. Estamos hablando de un disco que publicó el sello SM el 3 de enero del año 1976, Brightside Life. Estaba leyendo alguna data muy jugosa, ¿no?, de por aquella época, que da cuenta de que muchos productores musicales, viendo el talento del genial Pat, le habían propuesto grabar, hacer su debut. Él dijo con mucha madurez, no es tiempo, todavía no es tiempo, vamos a esperar un tiempito más. Fue así que fue madurando su estilo hasta que llegó el momento en que dijo, bueno, este es el momento. Vamos a escuchar la primera parte, te decía, cortito el disco, de 37 minutos. Así que muy prontito, en apenas 4 temas, 15 minutos, un poquito más, estamos de vuelta para compartir alguna data más. Escuchá esto con mucha atención, Pat Metheny. El debut del genial guitarrista, hoy considerado el mejor guitarrista de jazz vivo de la actualidad, Brightside Life, SM, 3 de enero, año 1976. Thank you. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, impresionante lo que estamos escuchando. El primer tema que da título al disco Praise the Life, algo así como Vida de Tamaño Brillante, toda una alegoría o un anticipo de lo que, en tanto lo musical, ¿no? Obviamente que no conocemos la vida personal de Pandicini, pero en tanto lo musical era todo un anticipo y una profecía de lo que posteriormente y hasta el día de hoy aconteció, ¿no?, con su vida, ¿no? Una vida realmente brillante, como tan brillante es su talento que lo ha llevado al lugar de privilegio, donde muy pocos llegan. También una cosita que estaba leyendo por ahí, que sí, es cierto, ¿no? Acuerdo, porque pareciera como que este disco, fenomenal disco, debut, primer disco grabado con Jaco Pastorius, primer disco grabado con Bob Moses, daría toda la impresión de que era el comienzo de algo, y sin embargo fue el final de una etapa, porque apenas 2 años después, Pat ya produce su primer álbum como líder de banda, dando nacimiento al Pat Metheny Group, al PMG. Eso fue en el año 78, con un disco simplemente denominado Pat Metheny Group. A partir de entonces el sonido cambia radicalmente, aggiornado, acomodado a su nuevo grupo. Recordamos, ¿no?, la formación Lyle Mays, su co-keeper de años. Cuando Lyle Mays dejó la banda, marcó el final del grupo. No había grupo, no había Pat Metheny Group que pudiera funcionar sin la presencia de Lyle Mays, coautor de una inmensa mayoría de temas y quien le diera también un sonido típico y propio al grupo, ¿no? El bajista Mark Egan y el baterista Danny Gottlieb fue la primera formación de Pat Metheny Group, en donde hay muchos temas de aquella publicación de 2 años anteriores que diera lugar al debut de Pat. Algunos de los temas de aquel disco están recreados con un nuevo formato dentro del álbum debut de Pat Metheny frente a su grupo, el PMG, el Pat Metheny Group. Vos sabés que decíamos que se conoció con Jaco en la facultad, en la Universidad de Miami, cuando estudiaba música. Cuenta, él mismo contaba, ¿no?, que cuando lo escuchó tocar a Jaco, se quedó como loco. Quedó absolutamente impresionado, al punto de que tuvo intenciones de dejar, digo, no puedo tocar la guitarra. Se tuvo que reponer de aquella primera impresión que lo bajoneó de tal manera, cultivando la amistad con Jaco y vuelto a tocar la guitarra y viendo que no había conflicto, ¿no? Decidieron formar esta agrupación que significó el debut impresionante, que luego de más de 30 años sigue siendo un disco de referencia. El primer tema, me empecé diciendo esto y después me fui para cualquier lado. El primer tema que da título al disco, Prison Life, en el año 2011, el Instituto Smithsoniano, una institución prestigiosísima de los Estados Unidos, lo incluyó en la compilación de jazz de Smithsonian Anthology. El primer tema que da título al disco, Prison Life. Bueno, todos temas originales de Pat, salvo el último, que es un medley con dos temas de Ornette Coleman. Ornette Coleman significó una influencia enorme para Pat. Todos recordarán aquel disco impresionante, Son X, Canción X, donde Pat toca Free con Ornette, con Jack DeJohnette, también de un disco absolutamente impresionante, del cual se cumplieron 20 años hace algunos años atrás y se publicó una versión de lujo con algunos bonus tracks. Son X, Canción X, otro disco imperdible de la era Pat Metheny. Sigamos escuchando los minutos que nos quedan de este fenomenal Brightside Life por Pat Metheny, SM, 3 de enero, año 1976. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Increíble lo que escuchamos, qué lástima, dura tan poquito este disco. ¿Qué disco para escucharlo? Por supuesto, ¿no? Con auriculares, en silencio. El sonido que tiene este disco, el sonido de la guitarra de Pat, es una cosa impresionante. Jaco Pastorius, muy jovencito también, dando un aporte fenomenal a este disco. Algunos temas de Pat los escribió exclusivamente para el bajo de Jaco. Y Bob Moses en la batería. Grabado en diciembre del año 1975, publicado el 3 de enero del año 1976. Increíble disco de Pat que dio comienzo a una carrera que aún hoy pareciera como que no tuviera final. Hoy un Pat muy, quizá a mí se me ocurre, un poquitito alejado de aquellos sonidos más clásicos que uno pudiera reconocer como típicos sonidos de Pat Metheny, haciendo una versión mucho más jazzera, sus últimas formaciones, la Unity Band, pero con la frescura, con el talento de siempre, y que así como yo escuché o leí, quiero decir, un review de aquellos años, de años 70 y pico, dicen, ya avisoraban un Pat Metheny talentosísimo, que arrancaba una carrera que la estimaban como de tenemos guitarrista y tenemos guitarrista talentoso por muchísimos años, y así fue. La enorme carrera de el mejor guitarrista de jazz de la actualidad, todavía seguramente con mucho para dar. Nos vamos a ir hasta ahorita nomás, próxima salida el jueves próximo en vivo, con una salida más de alrededor de medianoche y un disco completo como venimos haciéndolo cada martes para la próxima semana. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Muchísimas gracias, ojalá la hayan pasado re lindo. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave.